Cada día, las redes sociales se llenan de registros gráficos que pretenden haber captado lo desconocido. En los últimos tiempos, la Antártida y el Polo Norte han sido de los tópicos más populares. A estas alturas, todos reconocemos los productos de la inteligencia artificial y de la edición de video casera. Puede que ese sea el motivo por el que la historia de Charles Evelyn Byrd, el héroe de la aviación norteamericana, ha vuelto a ser tema de discusión. Aunque fue a causa de su historia que surgió la olvidada teoría de la Tierra Hueca, en la actualidad se han hecho nuevos análisis y se le relaciona con algo todavía más discutido, la Tierra Plana. Hoy se discute si realmente el almirante Byrd llevó o no un diario en donde registró su increíble descubrimiento. Pueden encontrarse algunas referencias en la red, aunque hace algunos años era mucho más fácil encontrar información que ha desaparecido y que hoy trataremos de reconstruir con base a estos fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Richard Evelyn Byrd nació el 25 de octubre de 1888 en Winchester, Estados Unidos. A los 20 años, ingresó en la Academia Naval de los Estados Unidos, donde se convirtió en un piloto destacado, pionero de las maniobras de ataque a ras del agua, lo que le valió la admiración de sus compañeros y de sus superiores. Byrd acabaría por convertirse en instructor de vuelo de la Marina, y bajo su dirección, varias generaciones de pilotos de combate pasaron a engrosar las filas de la Armada estadounidense. Pero no fue solo en combate que se destacó por sobre los demás. Su habilidad y su familiaridad con el instrumental moderno, que era siempre el primero en probar, lo llevaron a ser uno de los primeros en ser considerados para las misiones de exploración e investigación científica en territorios desconocidos. En 1926, realizó su primer vuelo sobre el Polo Norte junto a otro aviador y compañero llamado Floyd Bennett. Dos años después de esta hazaña, volaría sobre el Polo Sur. Se trató de una misión cartográfica. Él y dos navíos, el City of New York y el Eleanor Bolling, pasarían el invierno de 1929 en los alrededores del Muro de Ross. Fue un invierno anormalmente duro, pero Byrd logró cumplir con las proyecciones de tiempo y distancia para cartografiar esa región inhóspita. La expedición regresó a los Estados Unidos el 18 de junio de 1930. Debido a su desempeño ejemplar durante la misión, se le otorgó el rango de almirante. A los 41 años, Richard Byrd ya había entrado en los libros de historia, pero eso no le bastaba. Deseaba seguir explorando, y las zonas heladas, que ningún hombre había visto antes, eran su objetivo. El almirante Byrd regresó cuatro veces más a la región antártica, pero quizá la más importante de esas excursiones fue la que realizó durante 1946 y 1947, ya que él fue el encargado de encabezar la operación Ice Jump, un hito histórico que se ha visto envuelto en más de una teoría de conspiración y que puede estar relacionado con lo que lo movilizó a ir al encuentro de su increíble experiencia en el Polo Norte. El almirante Richard Byrd falleció en Boston a los 68 años de edad a causa de una falla cardíaca, con homenajes y hasta un cráter lunar que lleva su nombre. Esa fue su merecida entrada en la historia, pero su ingreso en la leyenda llegaría después de su deceso, cuando un periodista escribiera un libro basado en su diario personal, El Diario, donde escribió acerca de su encuentro con seres de otra civilización, más allá de los hielos del Polo Norte. Hasta antes del auge de Internet, la existencia de un diario secreto del almirante Richard Byrd era algo que no se discutía. A pesar de que el hecho no tenía la difusión que tiene hoy en día, pocos eran quienes ponían en duda que ese diario existía. Según parece, esta historia se hizo conocida en 1959, cuando el autor italo-estadounidense Amadio Giannini publicó un libro en el que exponía los increíbles descubrimientos que Byrd jamás había hecho públicos. El libro se llamó El mundo más allá de los polos. En él, da detalles de las anotaciones que Byrd no confió a nadie, ni siquiera cuando ya no pertenecía a la Armada estadounidense y hubiera podido hablar con libertad. De alguna manera, este diario personal llegó a las manos de Giannini y el autor se dio a la tarea de divulgarlo. Era de suponer que si el ejército hubiera conocido su contenido, habría prohibido su divulgación o lo hubiera destruido al diario o a la propia reputación de Beard. Lo que en ese supuesto diario constaba era tan increíble, en especial por el renombre y la hoja de servicio de su autor, que habría sido considerado un asunto de seguridad nacional, y ningún hombre, por célebre que sea, está por encima de eso. Se supone que el almirante Beard realizó un descubrimiento asombroso durante un viaje en avión sobre territorios más allá de lo explorado en el Polo Norte. Esto habría sucedido en el año 1947, aunque actualmente pueden encontrarse referencias a la experiencia del almirante. Lo cierto es que los detractores aseguran que durante ese tiempo, Beard estuvo destacado en otra parte del mundo y que, por lo tanto, es imposible que haya realizado ese viaje. El libro de Giannini transcribe las primeras palabras del diario de Richard Evelyn Beard. Se me ha negado la libertad de publicar estas anotaciones y quizá nunca lleguen a la luz de la opinión pública, pero yo tengo una tarea que cumplir. Lo que yo he vivido lo dejaré aquí por escrito. Confío en que todo esto pueda ser leído, en que venga un tiempo en que la ambición y el poder de un grupo de personas no pueda ya ocultar más la verdad. Beard relata que se internó con su avión a más de 2.300 kilómetros sobre las llanuras heladas. El clima era bueno, a pesar de las bajísimas temperaturas habituales en la zona, pero esto cambiaría pronto, cuando comenzó a notar cambios en el paisaje. Primero fueron parches oscuros de suelo descubierto en una región que se suponía estaba completamente bajo el hielo. Poco a poco, el terreno despejado se hizo más abundante, al mismo tiempo que percibía un inexplicable aumento de la temperatura. No tardó en divisar vegetación, algo que se suponía imposible, una vegetación que iba haciéndose más frondosa. En la distancia podían verse montañas y ya no había rastro de hielo por ninguna parte. Pero lo que acabó por desconcertar al almirante fue una figura que se movía sobre el terreno. Redujo la altitud para ver mejor y no tuvo ninguna duda de que lo que veía era real, aunque sabía que era imposible. Se trataba de un enorme mamut adulto que giró la cabeza para ver pasar el avión. Aunque eso solo sería el comienzo, pronto viviría una experiencia que le haría cuestionarse todo lo que sabía acerca del mundo que había recorrido incontables veces. El almirante Beard continuó su viaje, pero no por mucho tiempo. Al sobrepasar unas colinas, vio algo que le cortó el aliento. El suelo comenzaba a descender, pero no solo bajo su aeronave, sino también en el horizonte. Era un enorme agujero que se precipitaba hacia las profundidades del planeta. No terminaba de comprender lo que veía, cuando algo lo trajo de nuevo a la realidad, y de la peor manera posible. Los controles del avión habían dejado de responder. No tuvo tiempo de caer en la desesperación cuando una voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Le dijo que no había nada que temer. Hemos tomado el control de su nave, pero no se preocupe. Lo llevaremos a tierra sin peligro, dijo esa voz, que Beard describió como intensamente amable. Tal como la voz lo había indicado, el avión se posó en tierra, como llevado por una mano invisible. Una vez allí, el almirante descendió y un hombre alto, de pelo rubio, le salió al encuentro. El desconocido sonreía y levantó una mano en señal de saludo. Dijo ser uno de los habitantes de Agartha, una ciudad en el interior de la Tierra, y que albergaba una gran civilización tecnológicamente muy superior a la de los humanos de la superficie. Dentro de la Tierra había un sol interior, lo que nosotros conocemos como núcleo, y una apertura en cada uno de los polos permitía el acceso. La civilización del interior de la Tierra era pacífica y seguía con preocupación los avances bélicos de los hombres. El representante de Agartha recomendó a Beard buscar un camino que no estuviera relacionado con el conflicto. Era la única manera de que la humanidad evolucionara y alcanzara un bienestar duradero. Esta idea de la Tierra hueca ya era antigua al momento de la publicación del libro de Giannini. La teoría de una Tierra formada por esferas concéntricas provenía del siglo XVII y fue retomada, en cierta forma, por Julio Verne, cuando escribió su novela Viaje al centro de la Tierra, en el siglo XIX. las tierras concéntricas y las civilizaciones que viven en distintos niveles son algo que conocemos bien. Es el fundamento del terraplanismo. Según esta corriente, vivimos solo en uno de los muchos mundos que están separados por murallas de hielo. Para los defensores de esta teoría, la experiencia de Beard era un antecedente fundamental, porque algo más en la carrera del almirante parecía apuntar a una tierra infinita, pero no hueca. El tercer viaje de Beard a la Antártida fue como uno de los nombres principales detrás de lo que se llamó la Operación High Jump, una expedición de 13 navíos de la Marina estadounidense, que además contaba con 6 hidroaviones, otros tantos helicópteros y 15 aviones. En total, cerca de 4.000 personas se dirigieron al continente helado. Fue un despliegue militar que tenía como fin el probar equipos, soldados y armamentos en condiciones de frío extremo, o eso es lo que se dijo oficialmente. Para muchos teóricos de la conspiración, en realidad se trató de una expedición destinada a localizar y aniquilar una base del Tercer Reich que se había establecido en la Antártida, es decir, una base del régimen nazi. Pero las cosas, según parece, no salieron bien. Se suponía que la misión duraría un año entero, pero a los 6 meses las tropas regresaron, solo que no regresó completa. Hombres, aviones y barcos habían quedado atrás y nunca se dieron explicaciones, aunque pronto comenzaron a circular rumores de un enfrentamiento de las tropas con naves de origen desconocido y habilidades insólitas, naves que destruyeron sin esfuerzo buena parte de la avanzada militar, obligando a los sobrevivientes a retirarse. Esta teoría se fortaleció con la autoprivación de la vida del entonces secretario de defensa, James Vincent Forrestal. Este habría sido el principal motivo de la firma del Tratado Antártico. Siguiendo este razonamiento, Beard habría volado hacia el Polo Norte, buscando un acceso a las tierras prohibidas desde el otro extremo de la muralla de hielo, algo que solo habría tenido sentido en el escenario de una tierra plana. Según la ciencia, tanto una tierra plana como una tierra hueca son físicamente imposibles. También lo sería el diario del almirante Beard. Claro que cabe preguntarse qué clase de actitud hubieran tomado las esferas del poder si el diario se hubiese probado como auténtico. Hasta hoy, muchos defienden la existencia del diario y la posibilidad de que más allá de las murallas de hielo exista todo un mundo por descubrir. Tanto da si es hacia el horizonte o hacia las entrañas del planeta. Lo cierto es que desde la firma del Tratado Antártico tenemos prohibido intentarlo por nuestra cuenta. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.